tipo más o menos de recursos y de distancia no están allí presentes, porque son de otros países de la región. Y quiero también, bueno, portar y transmitirle a ustedes el saludo y el agradecimiento de que estén acompañándonos en esta tarde. Nosotros teníamos previsto, bueno, un panel de comentarios y de presentación del libro, que incluía también a la académica investigadora de la Universidad de Quebec, Isabel Orellana. Ella lamentablemente nos reportó hoy día que estaba muy enferma con una situación a la vesícula que probablemente la va a llevar al quirófano en los próximos días, pero de todas maneras muy deferente ella nos ha enviado su comentario por escrito, así que lo vamos a dar lectura en el momento que corresponde o que estaba programado en este panel. Quisiera hacer una breve reseña de cómo nosotros llegamos a este trabajo. El OLCA, bueno, junto con realizar labores de acompañamiento, de asesoría a organizaciones que están en situaciones de conflicto ambiental, impulsa también la generación de alianzas, de redes, de movimientos en función de la justicia ambiental y la defensa de los derechos. También realizamos algunas labores de investigación que permita apoyar fundamentalmente esos procesos y de visibilizar algunas temáticas que nos parece que son importantes que se empiece a dar cuenta o se empiece a debatir en nuestra sociedad. En ese contexto está este trabajo y que hemos generado con un grupo de organizaciones fundamentalmente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Argentina y de Chile. Llegamos a esto, bueno, inicialmente dentro de una gama de conflictos con la minería que existen en el norte de nuestro país. Aproximadamente desde hace 10 años nosotros hemos estado siguiendo lo que ha ocurrido con el conflicto Pascualama. Un proyecto minero con características muy particulares que nosotros lo hemos, hoy día lo clasificamos dentro de lo que hemos denominado minería de frontera. En su momento Pascualama era un proyecto minero más, y cuando empezamos a conocer las dimensiones que este proyecto tenía de ser un proyecto de carácter binacional, bueno, que se genera o se posibilita a través de una serie de instrumentos como el convenio, el tratado minero entre Chile y Argentina, empezamos a dar cuenta de una dimensión de la expansión minera en la región y particularmente entre Chile y Argentina que nunca se había dado en el desarrollo de la minería en nuestro país. Y luego empezamos a constatar que es también una dimensión de la extracción minera que comienza a ocurrir en otros lugares del continente. Nosotros participamos de algunas redes a nivel latinoamericano que ponen énfasis en acompañar y fortalecer las capacidades de las organizaciones locales frente a la expansión de la minería, y empezamos a visualizar que lo que estaba ocurriendo en el caso de Chile y Argentina con el proyecto Pascualama y otros proyectos en la frontera de la alta cordillera de los Andes también se estaba dando en la frontera de Perú, de Perú-Ecuador. Incluso también el último tiempo hemos estado tomando nota de situaciones de la frontera de Chile con Perú y de Chile con Bolivia. ¿Ya? No es solo una situación con Argentina. Y empezamos a constatar que se empiezan a generar una serie de instrumentos que nos indican que aquí estamos frente a un fenómeno que tiene elementos comunes, ¿ya? Y que ya no, la preocupación no es solo por el impacto ambiental, por el impacto social, por los royalties, por el pago de los tributos, sino que estos proyectos empiezan a, desde el punto de vista territorial, a ocupar zonas que son zonas extremadamente frágiles para nuestros países, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la soberanía territorial, desde el punto de vista de, también de ecosistemas que se han mantenido en un bastante buen grado de conservación, porque justamente en algunos casos son franjas de seguridad entre los países. Por lo tanto, han sido zonas intocadas, zonas donde no se ha intervenido ni con minería ni con otras actividades industriales. Entonces, nos damos cuenta de que estábamos frente a un fenómeno nuevo de la expansión en la región. ¿Bien? Y de eso necesitábamos dar cuenta, necesitábamos poner, sistematizar y poder transmitir de que el este factor del proceso de globalización de la economía a nivel internacional, la expansión de la actividad minera a nivel internacional y particularmente a zonas como América Latina, estaba prácticamente no tenía límite. Y no solo porque interviniera las zonas de frontera, sino que no tiene límite del punto de vista de pasar por encima de los estados, de pasar por encima de la soberanía, de pasar por encima de pueblos, de comunidades, y eso es una situación que nos preocupa con bastante fuerza, ¿ya? Y en eso nos pusimos en las redes que hemos trabajado a nivel latinoamericano. Nos pusimos de acuerdo con organizaciones, especialmente con Acción Ecológica en Ecuador, con el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo de Bolivia, con organizaciones de Argentina como la Asamblea San Juanina contra la Contaminación y el Saqueo, con el Foro Cívico por la Vida de San Juan, o sea, un conjunto de organizaciones que fuimos dando una serie de pasos para llegar a este producto. Pasos que también consideraron una serie de talleres y encuentros con las organizaciones y las comunidades afectadas en la frontera en el lado peruano, de la frontera de Ecuador con Perú, en la zona del Pantanal, en el lado boliviano, de la frontera brasileño-boliviana, en Vallenar y Alto del Carmen, en el caso de la realidad nuestra. Entonces, lo que estamos presentando hoy día sistematiza estos casos y trata de hacer arribar algunas reflexiones, algunas conclusiones que esperamos que sea interesante que ustedes las puedan tomar, las puedan transmitir, las puedan debatir después de conocer este trabajo. Así que esa es como la génesis de todo esto, que se materializa en este texto. El año pasado también, por ejemplo, hicimos un tribunal que le denominamos Tribunal Latinoamericano a la Minería de Frontera, donde participaron muchas de las organizaciones que están afectadas directamente por este por la minería de frontera, pero también en ese proceso fuimos dando cuenta de que aparecían proyectos o situaciones similares en la frontera de Guatemala con México, Guatemala con El Salvador, Costa Rica con Nicaragua, bueno, y eso ya nos ponía en una situación mucho más extendida a nivel latinoamericano, que sin duda lo que está presentado en estos tres casos va a servir también para reflexionar sobre esos temas. Así que eso es como una pequeña reseña inicial y a continuación quiero dejar con ustedes a Consuelo Infante, que es periodista y que para los efectos actuó como editor de este trabajo. Así que lo dejo con ustedes. Muchas gracias, don a la puerta de San Luis. Muchas gracias, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Muchas gracias a Lorca, que fue gestor de este esfuerzo, de esta posibilidad de hacer un análisis comparado de casos que, por tener relación con la epidemia, suelen estar bastante invisibilizados ya en nuestros países. Y por lo tanto, si están invisibilizados en nuestros países, es muy remota la posibilidad de lograr mirarlos en una perspectiva de conjunto. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene este libro es la posibilidad que nos abre, con todas las precariedades también que se supone, de poner tres casos, tres realidades que parecen independientes, que parecen fuera solamente atingentes a las comunidades que les toca directamente el tema, pero que cuando lo miramos, como hemos tenido la posibilidad de verlo en un conjunto, nos damos cuenta que obedecen a, tristemente, una lógica a la que han suscrito los gobiernos de nuestros países, a la que han suscrito y que han promovido las empresas transnacionales que están llevando el proyecto, y a la que quieren que suscribamos las comunidades, mediante, fundamentalmente, diría yo, el engaño, o la omisión de información, o la vestidura de lo que estos casos traen, con palabras bien lindas y bien respetadas, como el desarrollo, el progreso, la integración, la democracia, la soberanía. Entonces, no tenemos luego aparte de eso, porque por esos valores que se supone que la historia de la humanidad occidental ha establecido como cimiento de nuestra vida social, estamos viendo que la realidad que se nos adviene es la desintegración de nuestros límites, de los límites de la sociedad que hemos construido. Los límites también geopolíticos, geoestratégicos que los países han dado, los límites de la vida que nos va a respirar cada día, los límites del sentido común al final. Entonces, contarles que este libro es un esfuerzo por recoger tres casos que tienen en común, que están emplazados en las fronteras de seis países, y que tienen un impacto en cada uno de los países donde se desarrolla. Estos casos son, como decía el último palabra, que afecta a la región de Atacama, en la tercera región de nuestro país, la localidad de Tocantins, en la más próxima, con todos los pueblitos que están alrededor y hacia arriba, y el Valle de San Juan, por el lado argentino, el caso del Pantaná de Mutú, que se encuentra en la frontera de Brasil y Bolivia, donde el gobierno quiere desarrollar un polo siderúrgico, y el caso de Ecuador-Perú, en una zona que corresponde a la zona sur de la Amazonía ecuatoriana, y que agarra realmente también parte de la Amazonía peruana. En el caso del Perú, las comunidades decidieron ingresar otro caso, aparte de agua corriente, que es el caso del río Majás, porque en ese caso se ha dado situaciones de criminalización de la protesta social y algunos elementos de análisis que las comunidades consideraron que era muy importante incorporar, entonces lo han hecho. Una de las cosas más difíciles que tuvo el dialecto, y lo voy a decir porque creo que fue una lección difícil e importante, es que las comunidades y los países que están involucrados en este tipo de fronteras tenemos distintas condiciones, distintos ritmos, distintas maneras de trabajo, distintas experiencias. Hay países que recién se están asomando a la minería, hay países que ya llevan una larga historia con la minería nuestra. Y intentando consensuar todas las mirada, todos los ritmos, todos los lenguajes, todos los conceptos en un formato común, fue un esfuerzo bastante exigente, vamos a decir. Y yo lo voy a decir a título personal, por ejemplo, editar el caso de Bolivia, para mí fue un complejo porque venía con un formato muy distinto a la cantidad original que nos habíamos dado. Entonces, con la formación periodística que nosotros no tienen, yo hice todo el proceso de dar la formación y darle a ese caso un formato que nos habíamos dado inicialmente. Y las comunidades de Bolivia sintieron que obviamente estaba pasando a llevar su trabajo, que estaba imponiendo un modo de ver, de hacer y de decir su mundo que no era de ella. Y eso determinó que ahí, moviéndose uno la lengua, los ruidos y todo lo demás, decidieron ese caso dejarlo con las comunidades, lo había entregado. Y sacamos nosotros la lección, esa que era muy importante para el tipo de ella. Tenemos que caminar al ritmo colectivo, no es el ritmo colectivo el ritmo del país más rico lleva en la historia. No se toca así los ritmos colectivos, sino que hay que saber mirar y escuchar el camino y cómo cada comunidad está mirando esta historia, si es que no le damos una perspectiva de conjunto, si es que no abordamos binacionalmente una amenaza binacional, si es que no abordamos continentalmente una amenaza continental, vamos a perder una vez más. Y la idea de eso no pasa. Entonces, aunque la lección fue difícil, creo que fundamental es la primera. Y este libro da cuenta de eso, un modo distinto de ver la realidad, pero que apuntan a visibilizar una misma problemática. Dentro de los aspectos que el análisis comparado de estos tres casos permite visualizar, yo creo que son interesantes de destacar en esta intervención. Uno tiene que ver con lo que decía Russo de la situación de los límites, que son límites que se suprimen en beneficio de empresas transnacionales. No son límites que se suprimen porque hemos logrado una madurez social tal que ya aceptamos que cuestiones como la soberanía y demás que no hacen sentido y que queremos seguir siendo bolivariano. No es el caso. Estos límites se están suprimiendo, podría estar creando zonas fronterizas a las empresas por presión de las medidas transnacionales. Y es súper clarito analizar los tres casos y cómo las comunidades acuerdan esos tres casos y cómo los marcos jurídicos de los países y viendo qué presiones se va constituyendo para que esta tocabilidad de zonas antes intocadas sea posible, sea legal. Entonces, eso está como muy sentado. Esta supresión de límites no es incidental, no es palabra, es una lógica que está sostenida por la presión de las empresas transnacionales que operan en nuestro continente y en otros continentes también. Junto con suprimir los límites, hay un tema que yo creo que es muy relevante, que es cómo se va vulnerabilizando conceptos como la democracia, conceptos como la participación y de nuevo conceptos como los mismos estados nacionales en los que se sustenta, se supone, toda la democracia. Hay una cita textual que nosotros recogimos en el libro de la introducción. Porque pertenece a graduado de la Sociedad Nacional de Minería Chilena, o sea, no hay precisamente que cabe de las comunidades jugando con los derechos comunitarios. En Cartería Vidal, quien en el 99 señaló la Cámara de Diputados, el Tratado Nacional de Minería, que es el instrumento jurídico del que se dota el país para hacer posible bajo la rama y que sea precedente para que sea posible los otros casos en el continente, dice el tratado presenta características de tal peculiaridad que constituye la única obra del derecho internacional público que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado. Entonces vemos con este tipo de minería conocimiento hace que las empresas transnacionales están cediendo territorio, literalmente, no solo en términos conceptuales, y eso es complejo. ¿Dónde quedamos los ciudadanos que se supone nos debemos a esos estados y que se supone que esos estados nos deben garantizar la paz social, todas esas cosas bonitas que dicen garantizar los estados? Sumamente relevante también en esta cosa de la democracia, ¿cómo mostrarles cómo la participación ciudadana, las consultas a los pueblos, esta apertura que se supone los gobiernos realizan para que las comunidades tengamos voto, podamos articular nuestro destino, terminan siendo funcionados también las empresas? Y vemos que en los tres casos analizados, la participación ciudadana resulta lo vinculante. Los países que están obligados por ejemplo, el artículo 169 de la OIT y otro mecanismo internacional, otros tratados que se supone salvaguardar los derechos de los pueblos, a considerar la consulta previa de las comunidades indígenas, simplemente omiten hacerlo cuando se trata de la minería internacional. Todo el paso de consulta de democracia se visibiliza, se vuelve no vinculantes cuando de este tipo de materia se trata. Pero ahora, ¿por qué eso? Tenemos que, por decreto, leyes, tenemos que, de manera sumamente autoritaria, los países determinan que la minería se transforma en un asunto de Estado, un asunto de interés nacional. Entonces, agarra preeminencia sobre otras consideraciones. El Código de Aguas Chile, por ejemplo, establece que la minería tiene más derecho al agua que la persona. Y esa misma lógica atraviesa a todos los otros países que están considerados en este libro. Es una propiedad de la lógica y no de incidente, por ejemplo. En todo caso, en Chile uno puede entender que el interés nacional, porque al final nos han pedido un querido, que somos un país negro, de todo. Pero hay países que jamás se han enfrentado a la minería y resulta que de un día para otro la minería va a ser un interés nacional, como el caso de Colombia. Si tenemos a una naturaleza que es sujeto de derecho, un cambio constitucional sin precedentes en su importancia, pero a la par, tenemos que la minería es asunto internacional y que por lo tanto se puede pasar a llevar todos los derechos consagrados de la naturaleza sin que la nación así lo indica según presiones internacionales. Un poquito más, ya. Otra de las cosas interesantes que decía también Lucio es que si uno analiza los casos, todos los lugares donde se está reemplazando actualmente estos mega emprendimientos mineros que tratamos por bien, no es minería de pala y otro. Es minería que utiliza grandes cantidades de explosivos, que utiliza toneladas, decía uno en el caso de oro, toneladas, de un fluido en el caso de cobre, que se desarrolla hacia lo abierto, que tiene un impacto ambiental impresionante, impresionante, por eso se visibiliza, porque si no, no seríamos capaces como ciudadanos de aceptarlo. No seríamos tampoco capaces de aceptar que la empresa nos haga cargo de estos costos y se los penalicen al mercado de los ciudadanos, como diría ocurre. Esta medida se está desarrollando en la zona litoral de la frontera, zona de altísima biodiversidad, parques nacionales, zona de patrimonio universal, sitio de Ramsar. Esas son las zonas a donde está llegando la capacidad internacional ahora. Y de esto también se da cuenta con bastante detalle en este libro. Por supuesto que ¿quién puede habitar en esas zonas? No, la sociedad occidental con todo nuestro principio de demarcación que a veces no hemos dado cuenta han constituido nuestra historia, sino que comunidades menos antropocéntricas. Entonces suelen ser habitantes de estas zonas antes intocadas comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas sistemáticamente han visto vulnerados sus derechos y no solo por Entonces, todos estos proyectos mineros de los que estamos hablando vienen de la mano de un mega proyecto continental también fallado en Chile, que se llama Sudajinsa, la iniciativa de infraestructura regional sudamericana, su hermano Brasil, que supone faenas de altísimo costo ambiental, altísimo, de la calle Amazonas, construir carreteras en zonas donde no va a salir el humo porque no hay incendio, ¿no? Las comunidades que ahí habitan se han preocupado de armonizarse con el entorno, no de dominarlo ni de controlarlo, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas van afectando seriamente la vida de las comunidades indígenas que acaban de hacer valer su forma de vida a partir de la institucionalidad existente, pero esa institucionalidad, como van a poder ver en el material que estamos lanzando hoy día, acabo de enseñar a las mismas empresas, entonces no logra garantizar los derechos de las comunidades que se ven perjudicadas. Al final, las comunidades terminan debilitando su credibilidad en el sistema, agotando energía de estrategias que no se corresponden con sus convicciones, y el resultado es prácticamente nulo, porque los mecanismos diseñados para su defensa de verdad no están permitiendo hoy, y pareciera que no están diseñados realmente para la defensa, sino para la batalla de defensa. De más fácil, agua, energía, todo el insumo que requiere este tipo de megaminería son descomunales, tan descomunales como la obra ISA, tan descomunales como los mismos proyectos. Y por supuesto que, como son actividades de interés nacional, hay una clara determinación de que el agua y la energía no les van a dar miedo. Por eso tenemos en Chile, por ejemplo, un montón de termoeléctricas, hay en carpeta, una materia energética no dirigida solamente, no son de verdad la luz del quirófano de saber brillar o nuestras, como decía la propaganda de IBC, las que se van a pagar si no construyen IBC o la República Castilla para abastecer la demanda minera. Son las playas mineras las que se verían perjudicadas, esta es la minería la que se vería perjudicada. ¿Me quedo con la misma manera? Tres minutos, vamos con tres minutos. Otra cuestión que surge interesante para llevar viendo los tres casos de cuestión es aquello que las empresas se han dado más la responsabilidad social empresarial. Esta política de buen vecino, de promotores de la paz social, de constructores de un desarrollo verde, de una minería sustentable, ¿qué es el sentido mejor de la minería sustentable? Todos sabemos por lo menos hasta donde yo sé cómo lo sabemos, que la minería es capaz de suelo, porque hay el suelo, ¿cómo se va a sustentar? Van a centrar uno con uno. Sin embargo, las empresas se pagan a partir de la contratación de comunicaciones estratégicas, de los insectos, de los grandes medios de comunicación, como verdad, ¿verdad? No como propaganda, de sus modos de ver el mundo que se impone como el único modo posible en nuestras cotidianidades. Esta política de responsabilidad social empresarial que es como echar a la vida a las comunidades, que los estados hagan el trabajo sucio. Los estados que se hagan por la vida de la destrucción, eso es lo que hace la ISA, por ejemplo. Y nosotros, las empresas, nos vamos a ocupar del sector de los espectadores y de ir contando, estabilizando la dinámica al interior de las comunidades. Entonces podemos ver que en todos los casos, las comunidades rurales, la Junta de Vigilancia, de las aguas, van siendo organizaciones que se dedican a sus comunidades y de la lógica de las empresas mineras transnacionales ha terminado debiéndose a los designios de la empresa minera y las autoridades que tienen poderes. El grado de devastación comunitaria que se genera es feroz, porque son las familias las que están en la Junta de las Aguas, las que participan en las organizaciones comunitarias. Entonces estamos asistiendo a la destrucción de los tejidos la vida en localidades alejadas de los centros urbanos. Eso es brutal, no solamente por cómo se organiza la comunidad, por cómo se limita su capacidad de resistencia frente a las amenazas que están viviendo, sino que también es brutal porque cuando no es suficientemente eficiente esta cooperación, esta división, la empresa trae otra carpeta bajo la manga, tratando siempre de invisibilizar su participación, como la censura de los medios de comunicación sin pasar de larga, o como los estados han retrocedido, empezar a dar un plan de educación, y entonces se precariza la educación, se precariza la salud, toda la vida social se va condicionando en torno a la minera que al medio dar o deja de dar. Y si es que aún así las comunidades son capaces de resistir y de no dejar financiar su cultura y de no hacer su evento con la plata de la minera y de no dejar que las comunidades se destruyan tanto como las mineras quieren, viene la financiación de la protesta social que defiende sus aguas terroristas. Y si es que, por ejemplo, hoy día tenemos que el Bolívar de la comunidad está haciendo una marcha para que no se construya una obra lisa, pues las comunidades son las financiadas por Estados Unidos, son las malas. Y se legitima la criminalización, la represión en hacer prevalecer la minería como interés nacional, escondiendo que es simplemente el interés internacional privado y que está detrás. Terminar, hay miles de cosas que se pueden decir en el análisis comparado de estos casos. Nosotros tratamos de hacer un aporte a esta. A la posibilidad de establecer interconexión, pero quisiera terminar así saludando a las comunidades que hicieron posible esto, porque al final hay que ser muy valiente para sostener una lucha frente a empresas de enorme poder que han logrado hacer que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, que las autoridades logren modificar leyes, logren hacer leyes. Que son las primeras productoras de oro del mundo, como el caso de Banco, ser capaces de luchar contra esas empresas, pero además ser capaces de luchar contra los estados, pero además ser capaces de luchar contra las autoridades, requiere tener una realidad en la propia visión que no cualquiera acaba de tener. Requiere tener una realidad en que vale la pena apostar por los propios recursos, que viene de la evasión mediática, no todas las comunidades logran tener. Y yo creo que la gran misión, el gran aporte, la gran guía de la comunidad que un día va a ser posible que este libro se escriba, es esa, que son capaces de con creatividad, de con mucha fuerza, de con mucho coraje, de con mucha paciencia, de con mucha tolerancia, de decir que uno de los proyectos está sosteniendo una pelea que le dé dignidad, pero que sobre todo nos restituye a los límites del sentido común y nos restituye a la frontera de la ética, de los valores que nos hemos atrevido a consagrar como comunidad humana conectada con nuestro mundo. Bueno, muchas gracias, Consuelo. En el programa correspondía en esta secuencia que nos hiciera su comentario Isabel Orellana. Voy a seguir el mismo orden que teníamos preestablecido y voy a dar lectura al escrito que ella nos ha enviado. Bueno, primero decir que Isabel Orellana es profesora investigadora de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y también es miembro de la coalición quebequense sobre los impactos de las transnacionales en América Latina. Vamos a intentar ser fiel en la lectura a los énfasis que ella ha manifestado acá. Dice, queridos todos y todas presentes en este lanzamiento, lamento mucho no poder estar con ustedes esta tarde, agradezco muy sinceramente a Olga por la invitación que espero poder honrar en otro momento. Valoro enormemente este esfuerzo que, a pesar de los limitados recursos, Orca realiza publicando el libro Minería al Límite, a análisis de 3 casos de minería de frontera en América Latina, contribuyendo así a documentar la situación actual de expansión minera acelerada. La minería de frontera, sobre la cual este libro se centra, presenta 3 estudios de caso: el del proyecto Pascualama en la frontera chileno-argentina, sistematizado por Olga; el del proyecto Ecocorrientes y Majás en la frontera peruano-ecuatoriana, elaborado por Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica en Ecuador; el del proyecto Mutum en la frontera boliviano-brasileña, desarrollado por Patricia Molina y Andrés Bustamante de Bolivia. Ellos constituyen una ilustración clara del fenómeno contemporáneo de expansión minera sin precedentes que estamos viviendo, que es calificado por distintos investigadores como una nueva era minera. Los megaproyectos mineros que expone este libro forman parte de las actividades industriales más contaminantes y devastadoras de nuestra historia, y que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa, particularmente en las 2 últimas décadas, y como lo describe esta obra, sostenidas en un marco legal y jurídico modelado con la contribución de las mismas empresas y transnacionales. La constancia cada vez mejor documentada de los impactos socioecológicos sobre derechos humanos y derechos indígenas de estos proyectos a corto, mediano y largo plazo no puede y no debe ser más ignorada o pasada bajo silencio. Se requiere aportar una mirada crítica a esta situación, revelando los vínculos entre los megaproyectos mineros y los proyectos industriales que emergen para sostenerlos, como hidroeléctricas y termoeléctricas, e igualmente los proyectos de privatización del agua, etc. Los análisis sociocríticos, holísticos e integrados de esta tendencia asocian estrechamente a este tipo de desarrollo industrial con el contexto de crecimiento económico sostenido que propone el sistema vigente. Aunque este se presenta como sinónimo de progreso y de desarrollo, la realidad revela que no hace más que acentuar las inequidades sociales y el deterioro de los sistemas de vida. Es importante entonces entender el fenómeno de la expansión minera en el marco de el auge del modelo neoliberal y de la tendencia consumista exacerbada que lo acompaña, lo que ejerce una fuerte presión sobre la demanda mundial de minerales diversos. Vale evocar, por ejemplo, el aumento vertiginoso de computadores, teléfonos portátiles, iPods, celulares inteligentes, consolas de juego, GPS, entre otros artículos cuya producción se ha multiplicado, y por cierto, con las elevadas exigencias energéticas del modelo. La carrera armamentista, asociada a la apropiación de recursos naturales estratégicos y a la concentración del poder, que implica el aumento de la utilización de minerales. El titanio, el platino y el uranio son algunos de los requeridos en los equipamientos especiales. El crecimiento importante y sostenido de los países llamados emergentes, en particular China e India, quienes integran en sus economías lógicas mercantiles que conllevan a un aumento marcado del consumo y una fuerte industrialización. El recurso oro como valor refugio, del que se aprovisionan los estados, las grandes instituciones financieras y los fondos de inversión e incluso particulares, como protección frente a eventuales crisis y para sostener las monedas ante riesgo de devaluaciones. Asistimos a una verdadera fiebre minera, a un despliegue acelerado de las transnacionales mineras en todo el mundo y en territorios hasta ahora vírgenes de desarrollos industriales, principalmente en los países del tercer mundo, en donde se encuentran mayoritariamente los yacimientos, pero inclusive en países como Canadá y Australia. Los avances científico-técnicos son puestos al servicio de este proceso. Las técnicas satelitales permiten hoy la detección de muy bajas concentraciones de mineral desparramado en amplias superficies. el alto costo o el alto precio de metales como el oro aviva la codicia de los grandes empresarios y de las financieras. El poderío de las multinacionales es tal que un suprapoder se articula a su servicio modelando marcos internacionales y nacionales que les permitan su penetración a todos los niveles de la sociedad, en todo el mundo. Asimismo, las reformas neoliberales crean condiciones óptimas que permiten el control de los recursos minerales. Un ejemplo de esto son los tratados de libre comercio, los tratados mineros bilaterales como el que asocia Chile y Argentina, tal como lo expone el libro. Por otra parte, en numerosos casos se recurre a las fuerzas policiales y militares para asegurar ese control. Es el caso, entre otros, de Colombia y de varios países africanos como el Congo, Tanzania, etc. Se implantan nuevos modelos de extracción, más eficaces, con mayor rendimiento. Es el caso con la utilización del cianuro y más rentable. La mayoría a cielo abierto se extiende, a pesar de las numerosas reservas y críticas de expertos y la resistencia de las comunidades afectadas. A pesar de las inmensas demandas energéticas y de agua, el alza constante de los precios minerales asegura la rentabilidad de la explotación. Las transnacionales desarrollan estrategias e inversiones de largo aliento, impulsadas por un horizonte de lucrativas ganancias. Un ejemplo claro son las gestiones que desde alrededor de 1999 realizó Barrick en Chile, en vistas a la concretización del proyecto Pascualama, inclusive la compra del proyecto minero El Indio, a 48 kilómetros de Pascualama, por esta transnacional, en 1994, aparece como una estrategia de penetración en la zona y de consolidación de su poderío en el país. Es imperativo cuestionarse sobre las supuestas necesidades que justifican estos desarrollos industriales. Recordemos, por ejemplo, la situación del oro. Según datos del 2010 del Consejo Mundial del Oro, alrededor del 68% del oro es empleado en orfebrería y joyería. 20% se utiliza para la producción de piezas o lingotes como forma de almacenar riquezas, como valor refugio, como lo mencionábamos. Y solo un 14% del oro que es utilizado en sectores como la electrónica, la odontología, la nanotecnología, la medicina, la aeronáutica, etc. Por lo tanto, en sectores que estarían asociados a necesidades sociales. Y aún así, esto es cuestionable, dada la tendencia consumista del sistema. Es necesario entonces desarrollar aún más un proceso de toma de conciencia sobre la multidimensionalidad de la situación asociada a la expansión de la mega minería y en evaluar responsablemente los riesgos e impactos sobre la salud y el equilibrio de los ecosistemas, medios de vida, sobre la salud de las personas, sobre la vida comunitaria y social y sobre las culturas. Los pueblos indígenas se encuentran entre los primeros afectados por este tipo de desarrollo industrial, sobre las economías locales, etc. Impactos que son, muchos de ellos, irreversibles. La mega industria minera y sus formas de funcionamiento tecnológico y laboral provocan un fuerte impacto en las dinámicas sociales y comunitarias locales, que se manifiesta en divisiones y rupturas, tensiones y migraciones, en un aumento progresivo de la pobreza y de la inequidad social, afectando además las relaciones que los pobladores y comunidades tienen con la tierra, con los territorios y con el medio de vida. Múltiples estudios establecen que la implantación de los proyectos mineros de las transnacionales se traduce en procesos de profunda injusticia ambiental, es decir, que son los sectores sociales marginalizados y excluidos las principales víctimas de los daños y riesgos ambientales que engendran estos megaproyectos industriales. Aunque la industria minera es promocionada como el paradigma de la riqueza, la realidad devela una imagen de destrucción ambiental y de estrago social. el progreso, el desarrollo comunitario, el mejoramiento de calidad de vida presentado por las empresas mineras como las principales ventajas de sus proyectos, se revelan un espejismo. Pérez de Cuellar calificaba este tipo de desarrollo basado en un crecimiento sin fin como un desarrollo sin alma, que se realiza en detrimento del bienestar humano y del medio ambiente. Pues sí, cabe preguntarse cuáles son las causas que justifican estos poderosos y destructivos desarrollos mineros, que se instalan con el propósito de extraer masivamente las riquezas minerales de las entrañas de la tierra hasta agotarlas y, por cierto, cabe cuestionarse sobre la utilización de ellas. Según el Consejo Mundial del Oro, datos del 2010, alrededor del 68% del oro se emplea en orfebrería y joyería, 20% se utiliza en la producción de piezas o lingotes como forma de almacenar riqueza, es decir, como valor refugio. Finalmente, solamente alrededor del 14% del oro es utilizado en sectores como el electrónico. Me parece que eso lo había dicho antes, parece que el copy-paste fue... ¿A quiénes benefician entonces estos proyectos mineros? Además, ¿contribuyen realmente a las economías nacionales considerando los bajos aranceles que benefician, que pagan? Y si este pago se concretizara, puesto que las transnacionales han desarrollado hábiles estrategias para eludir esta responsabilidad, múltiples son los estudios que demuestran el escandalosamente bajo o nulo aporte de las empresas transnacionales a las arcas nacionales. A pesar del poderío, la expansión de la mega minería hace frente a una persistente resistencia social que se multiplica a través del mundo y que crece a pesar de la tremenda asimetría. Aunque continúan las tentativas de diluir, acallar, reprimir, amordazar y aplastar esta movilización social, los signos de una gran capacidad y creatividad ciudadana siguen haciéndose presentes, aunque marginal y marginalizada por los sistemas políticos cómplices de los intereses económicos privados de las grandes corporaciones transnacionales, la oposición ha logrado mantenerse activa a través del tiempo, fortaleciéndose cíclicamente, madurando y haciendo prueba de una creatividad sostenida y determinada. Los actores de la resistencia intentan defender los valores de humanidad por sobre los de la ganancia, del beneficio económico y de la rentabilidad, de modo de asegurar un equilibrio. El aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que cultivamos valen más que el oro. La vida es más importante que la ganancia de las empresas. Son las consignas movilizadoras de las comunidades que luchan contra las megaempresas. ¿No sería hora de escuchar con atención y de entender este clamor? Las riquezas naturales son un bien común y pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible de los pueblos. ¿Podemos permitir que sean las transnacionales las que se apoderen de ellas para su propio beneficio y que decidan sobre nuestros destinos? Es éticamente inaceptable que esto continúe sucediendo. El llamado que emerge transversalmente de este libro es a cuestionar sobre el tipo de vida, de comunidad y de sociedad que deseamos construir y, por lo tanto, sobre los proyectos de desarrollo nacional, regional y local apropiados que permitan responder adecuadamente a las necesidades de los pueblos hoy y también mañana. El estudio de los tres casos presentados nos convoca a una reflexión crítica colectiva de modo de transformar la resistencia social en una resistencia educativa, cultural y política que contribuya a hacernos marchar hacia un proceso emancipatorio, de modo no solo buscar una forma de vivir justa y equitativa, que permita que el ser humano realice sus necesidades fundamentales sino que nos permita ser individual y colectivamente mejores, más solidarios, más respetuosos, más amorosos con la vida. Muchas gracias, Isabel Oroyán. Bueno, a continuación quiero dejar con ustedes a José Orellana, que no es pariente de Isabel. No es pariente, ¿no? Ni siquiera se conoce. Bueno, José es académico de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, originalmente es geógrafo, y doctorando en Asuntos Americanos del Instituto IDEA de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Los dejo con José y sus apreciaciones, impresiones, comentarios. Muy buenas noches. Antes de comenzar, agradecer de verdad muy sinceramente la invitación que me hizo Olga para tener el privilegio de realizar esta obra, que cuando la empecé a leer con el deber de comentar, siempre me pregunté cómo lo iba a hacer. ¿Lo hacía con texto o lo hacía de forma libre? Hacerlo solamente con texto es algo complejo de pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede caer en una monotonía quizás, y sobre todo si uno tiene la mejor entonación. Hacerlo en forma libre, de pronto uno puede enredarse, generalmente me ocurre eso, por lo tanto intento hacer una mixtura respecto de textos y respecto de algunos comentarios sobre lo que originalmente debería transformarse en una suerte de reseña del libro. Y bueno, después de ello, por supuesto, intentando ser muy respetuoso de la obra, porque ya lo han indicado mis antecesores, hay un ejercicio de tipo ciudadano, comunitario e identitario que necesariamente tiene que ser muy bien tratado. Por lo tanto, haré un mejor esfuerzo. Minería al límite. Análisis de tres casos de minería de frontera en América Latina. Olga, editor, reseña. Referirse a la minería evoca, en el caso de Chile, a la gran minería del cobre, la que se logra por medio de Codelco, empresa estatal, o bien con el capital nacional o transnacional privado, que mirado desde una perspectiva crítica, tiene una serie de oportunidades para caracterizar que, digámoslo, desde una perspectiva de cargas tributarias y los royalties supuestamente existentes, en mano de oportunidad, no son reflejos de lo que finalmente genera al momento de explotar respecto de un bien común. También se asocia con las estructuras laborales que logra en el componente de la subcontratación, el que tras intensa movilización, hace algunos años, se vinieron a regular por medio de leyes. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo una serie de movilizaciones en el norte respecto de Codelco, ¿no? Donde un conocido nuestro, don Cristian Cueva, se erigió como uno de los más importantes representantes del sector de la subcontratación. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de gran minería, me hablan, recuerdo eso, recuerdo como una de las sombras del ejercicio de la gran minería, que finalmente pudo tener un momento de quiebre respecto de cómo estaba operando contra los derechos de los trabajadores. Finalmente, y desde una perspectiva de tensión mediática y de modelo de desarrollo minero deficiente, El caso de la mina San José, donde se popularizó la hazaña del rescate de los 33 mineros, viene también a recordarnos esta actividad. Ustedes recordarán, los 33, papelitos. Si se mira más allá de las fronteras nacionales, se escucha de Perú, Bolivia, Australia o algunos países africanos donde la gran minería se destaca. Y las cuestiones de soberanía no son una problemática que vulnera el Estado en términos políticos institucionales, sin perjuicio de que existan reclamos con respecto de la vulneración de la soberanía geoeconómica en un marco de seguridad y desarrollo nacional. Estos casos se encuentran de forma abundante en la agenda noticiosa o bien en los portales de internet. No así la minería de frontera, por lo menos en el sentido de esta obra. Esta minería de frontera, que también es gran minería, viene a relevar un efecto directo de la intensificación del capitalismo por medio de las directrices neoliberales que se han entronizado en las relaciones político-institucionales de los estados, organizaciones supranacionales y, por supuesto, empresas transnacionales, creando no solo en los estados, sino que también en el sistema internacional, institucionalidad pertinente para su logro. En ese marco, siempre se afirma en los círculos académicos y políticos que la globalización vulnera al Estado Nacional por su componente tecnológico en su vertiente ideológica neoliberal, donde la cuestión financiera forma legal y la especulación vacía de soberanía efectiva al Estado. Esta obra da cuenta de ello. La minería de frontera que se nos presenta en estas páginas muestra descaradamente desde una óptica ciudadana, identitaria, comunitaria, el como componente tradicional del Estado-Nación, como son las fronteras en su traducción lineal y también regional, sede del dinamismo de las empresas mineras transnacionales. Este esfuerzo realizado por OECAR, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de los países involucrados, viene a cumplir con una verdad que antes era posible contener o matizar con, comillas, razón de Estado, para explicar las decisiones de los gobiernos cuando de operaciones de las empresas transnacionales se refieren. Hoy, dicha ilusión no permite matizar el cómo los estados ceden a sus ordenamientos constitucionales, donde el vaciamiento de soberanía es evidente. Cuando los instrumentos o herramientas constitucionales para regular o hacer cumplir mandatos no se cumplen. La obra visibiliza cómo formalmente aparecen contenidos en constituciones o reglamentos, mecanismos para respetar los equilibrios económicos, los ordenamientos comunitarios, que dependen de las realidades fronterizas y acuerdos internacionales que vienen a, teóricamente, salvaguardar los espacios geográficos cargados de identidad lograda por comunidades indígenas o pueblos que tienen un arraigo incuestionable sobre los mismos. El ejemplo de tales acuerdos son el Acuerdo 169 de la OIT, que consagra derechos de los pueblos originarios, el Acuerdo Ramsar, que en 1971 se preocupa por los humedales internacionales, algunas constituciones políticas que reconocen a la naturaleza como un actor sujeto de derechos, que lo indicaba mi antecesor, como es el caso de Ecuador, y reglamentos que determinan legalidad para defender el medio ambiente y comunidades. Las iniciativas de Pascualama en la frontera argentino-chilena, de Macas, Río Blanco y Ecuadorientes en la frontera ecuatoriana-peruana, en dos puntos de su expresión espacial, fronteriza me refiero, el Mucún, exponente orográfico, la montaña, ubicado en una zona geográfica amazónica del Paraná, en la frontera boliviano-brasileña, dan cuenta del impacto que tiene la minería de frontera, operada por las empresas transnacionales, las cuales logran incluir de tal poco en los ordenamientos internos de los países, de los estados, que son capaces además de generar ordenamientos ad hoc para permitir la práctica minera extractiva convencional. Estas iniciativas son ejemplos concretos del desdibujamiento de las regiones de fronteras y zonas transfronterizas, no solo en la práctica, sino que también en lo teórico. En ese sentido, la obra viene a colocar, desde el esfuerzo ciudadano, identitario y comunitario, desafíos teóricos para la ciencia política, la geografía política y las relaciones internacionales, entre otras disciplinas de las ciencias sociales que permiten interpretar y formalizar la nueva realidad. Por otra parte, estos ejemplos dan cuenta de la superación de la geopolítica centrada en la seguridad nacional, la cual se definió en más de una oportunidad para evitar controversias en el proceso o para promoverlas. Bien lo indica la obra. Conocidas son las instancias en que estos estados estuvieron en beligerancia material. Ecuador y Perú, por la cordillera del Condor, en el año 1995. Hay que recordar que Chile también tuvo una participación allí. Hubo algunos pertrechos que anduvieron dando vueltas. Siendo garante. Siendo garante. No lo diga fuerte, por favor. ¿Qué es donde se ubica Ecuador y en cuanto a proyecto extractivo? Bolivia y Brasil, donde la guerra de la Terrible Alianza, hace muchos años, encontró a Brasil y Bolivia, y por supuesto generando tensión histórica, generando agendas históricas en las relaciones internacionales entre ambos países. Finalmente, Argentina y Chile, que sin perjuicio de no haber tenido un encuentro material de beligerancia en el año 1978, históricamente cultivaron recíprocas resistencias a procesos de integración por esas desconfianzas recíprocas. Pues bien, en este último caso, ambos países presentan el más sofisticado instrumento de gestión minera, como es el Tratado Minero, el cual genera un nuevo territorio con institucionalidad bajada, pasando en más de oportunidad por encima de la judicatura existente de ambos estados. Así como se supera la geopolítica central de la seguridad nacional, se pasa a la geoestrategia, la cual incorpora múltiples elementos para la toma de decisiones estatales, abriendo espacios para el accionar de los intereses que tienen los grupos de poder político de cada estado y las empresas transnacionales. Son los espacios geográficos latinoamericanos en general y los casos rescatados por la obra en particular. Ellos quedan reflejados cuando las autoridades no aplican todos los procedimientos contemplados en la ley. Y ahí yo coincido con lo que indicaba mi antecesora, el esfuerzo que hace la obra por sistematizar distintos cuerpos de ley. Primero es importante, y segundo, da cuenta de cómo no se cumple, ¿no? Cómo existe allí una distancia significativa respecto de la letra de la ley, respecto de los hechos. O cuando, ante la evidencia en la falta de mandos regulatorios, poco hacen para fortalecer los existentes o generar nuevos que permitan salvaguardar los equilibrios ecológicos y comunidades asentadas en las regiones transfronterizas. En esta perspectiva, la obra destaca cómo en el caso de Bolivia, los procesos adjudicatorios a la empresa Jindal sobre el Mutum, operan de forma permisiva, sin perjuicio de que mejoró respecto de las tratativas que se realizaban con capitales brasileños. Es interesante este pasaje porque hace un contrapunto respecto de algunos intereses brasileños que estaban con bastante sospechosas prácticas instalándose en ese territorio, ¿no? Y por la capacidad, por la voluntad, por la decisión del nuevo gobierno boliviano, ¿no? Al parecer hubo allí una mejor performance, sin perjuicio de que todavía hay algunas dificultades respecto de cómo se ejecuta el proyecto Mutum, si es que es ejecutable. El Jindal es un consorcio indio, además, indicarlo. En el caso ecuatoriano sucede algo similar con la actitud de las autoridades de gobierno cuando la transnacional canadiense Ecocorrientes opera en la cordillera del Cóndor por medio del proyecto mirador para la extracción de cobre. Cabe indicar que después del proceso constituyente que permitió una nueva constitución para la redundancia, a la naturaleza se le consideró como sujeto de derecho respecto de su conservación para el buen vivir de las comunidades y por tanto respecto de las mismas. El caso peruano también demuestra cómo las autoridades de Bruselas cuestionaban respecto del proyecto Majás Río Blanco, cuando de cobre se refiere. Tuve oportunidad de revisar la web y cómo la resistencia que se hace desde la ciudadanía, ¿no?, es reprimida no solo por la empresa, ¿no?, y verdadera privatización de la seguridad, como se dice hoy día, ¿no?, y cómo en más de una oportunidad también es el Estado, por medio de sus expresiones policiales, las que también se instalan a hacer ese cuidado respecto de cómo opera la empresa. Bueno, al parecer fue tal el grado de visibilización del tema que hubo una... se matizó el accionar respecto de ese tema, pero en términos estructurales es una situación tremendamente delicada. Finalmente, Argentina y Chile hacen una definición estratégica determinante a propósito de la minería de frontera, ya que generan un cuerpo legal específico casi autonómico para la explotación minera, donde el caso Pascualama es la primera de otras iniciativas que vendrán cuando de la minería de frontera se refiere. Y cabe indicar que tuve oportunidad de generar una tesis de grado para el tema de ciencia política y tuve oportunidad de conversar con el ex senador Lavandero, famoso senador Lavandero, que tenía una visión bastante crítica respecto del tratado minero, ¿no?, y fue uno de sus más enconados detractores resistentes al tratado minero. Bueno, paréntesis. Otro aspecto de geoestrategia que ofrece la obra y que ciertamente no solo lo instala como desafío al mundo académico, sino que también al movimiento social organizado de las materias, es la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, IRSA, la cual se entiende como la instancia de planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. En este sentido, se insinúa cómo la organización de estos proyectos de minería extractiva coincide con la proyección de ejes de desarrollo en la lógica de proyectos de infraestructura vial y energética. El Mutum, tratado minero y explotaciones de cobre en Majás y Río Blanco coincidirían con estos ejes. Ahí también cabe hacer un paréntesis. Tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección de Frontera y Límite hace muchos años para transformarme formalmente en geógrafo. Yo creo que lo soy. Todavía ustedes saben que los formalismos no siempre están asociados con lo que uno cree que ¿quién es? Y me tocó trabajar la idea de los corredores bioceánicos. No sé si habían escuchado alguna vez sobre los corredores bioceánicos o los corredores de comercio internacional, que era finalmente como los tipificaban, conceptualizaban la CEPAR. Al parecer, los corredores oceánicos o los corredores del comercio internacional, ¿no?, son antesala respecto de estas necesidades que tiene la región para interconectarse, ¿no? Y en esa perspectiva es re interesante ver lo que hace Brasil en ese sentido, ¿no? Brasil, un tremendo vecino que tenemos y que hoy día está instalado también como un actor significativamente relevante, no solamente en la región, sino que también en el ordenamiento internacional, que va intencionando ciertas cosas. Si bien la obra evidencia la superación de la geopolítica centrada en la seguridad nacional para pasar visiones más bien geoestratégicas que permitan la toma de decisiones, la misma investigación deja en evidencia que la geopolítica crítica no tiene cabida real de los ordenamientos políticos, constitucionales y económicos, de momento que se vulneran los equilibrios ecológicos, las realidades socioculturales representadas en pueblos aborígenes que habitan en las selvas amazónicas u otros tipos de manifestaciones socioculturales, como es el caso de Argentina y Chile, se evidencia su no incorporación. Cuando hablamos de geopolítica crítica, estamos hablando de cómo finalmente se hace una revisión de la geopolítica convencional centrada en la seguridad nacional y que está instalada dentro de la reflexión que se hace desde la geografía. Y en ese sentido, la geopolítica crítica nos invita a revisar la realidad, no solamente internacional, sino que también nacional, desde la economía política, centrada fundamentalmente en visiones marxistas o neomarxistas, y también en cómo entendemos esta realidad desde una perspectiva de los sistemas mundos, que plantea un historiador de nombre Wallenstein, ¿no?, y que en buenas cuentas recoge la sistematización latinoamericana cuando de la teoría de la dependencia se refiere. Solo es la instala desde una perspectiva muy geográfico-político, ¿no? Y en ese sentido, desde esta geografía, geopolítica crítica, ¿no?, se nos invita a revisar la realidad desde esa dimensión. También desde dimensiones de tipo más bien postmodernas, que vienen a revisar los ordenamientos que nos permitió la modernidad, Estados nacionales, fronteras, en fin. Bueno, ese tema no aparece, por supuesto, en la obra que nos presenta la minería al límite, ¿no? Esto no significa crítica, sino que se desvela de que esos ordenamientos de la realidad no están incorporados en estos tres proyectos. De momento que se vulneran los equilibrios ecológicos, redundando, se da cuenta cómo los presupuestos comprensivos, genuinos de los espacios geográficos no se encuentran abordados. Y esa es una cuestión que interpela la racionalidad, ya que más de una comunidad existen discursivamente las preocupaciones por el respeto al medio ambiente y las comunidades que permiten las zonas fronterizas. Finalmente, la obra sistematiza las experiencias de estos casos del mundo por medio de la revisión de cuerpos jurídicos que protegen el medio ambiente y comunidades en general, revisión del comportamiento de los conflictos socioambientales asociados, utilización de cartografías que dan cuenta del quehacer de las autoridades políticas y empresas transnacionales. Eso hay que indicarlo, ¿no? La obra tiene un rico arsenal de mapas, de cartografías que nos muestran el cómo se vinculan empresas, comunidades y también, por supuesto, estados. Hay que indicar que desde la ciencia política, desde la metodología de la comparación, más de algo hay que indicar, investigar, sistematizar. en orden a la interpretación del proceso político de estas zonas respecto de los procesos políticos que están asociados a las zonas transfronterizas. Esta sistematización, además, tiene el valor de ser lograda desde la sociedad civil, la comunidad y actores del tercer sector, como son las organizaciones no gubernamentales. Ello en sí mismo es una interpretación a los rígidos quehaceres académicos, los cuales, en más de una oportunidad, no teorizan en función de los espacios geográficos locales, regionales e identitarios, sino que lo hacen desde los espacios geográficos logrados en el exitoso, paréntesis, o fracasado quehacer neoliberal, con metodologías escasamente flexibles para interpretar y proponer soluciones centradas en la equidad territorial y, por supuesto, en la justicia ambiental, que también me ha enseñado otro. Gracias. Queremos ofrecer algunos minutos para algún comentario, alguna pregunta. Se está esperando un vino o unas empanaditas también, así. No sé si hay algunas palabras. ¿Sí? ¿Chapa? Ah, ¿aló? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Pero parece que se escucha mejor sin micrófono. Ah, ah. Sí, gracias. Como una pregunta libre, ¿qué saben de otros proyectos que están amparados bajo el Tratado Nacional Minero? ¿Están en desarrollo? ¿Cómo está el proceso de ellos? Y en primer lugar, me llama la atención uno que me ha llegado a la Universidad Argentina de Salta, y en sacar agua de Salta, el acuífero de Salta, para abastecer a la escondida. Y eso, como que en Chile no se sabe. Otra pregunta es, ¿por qué creen ustedes que, a pesar de toda la resistencia y la bulla que vivió el primer cuarto palabra, que se sigue desarrollando y está en una fase como terminal de construcción? ¿Cómo? ¿Hacemos varias intervenciones? ¿Sí? Más que nada, escuchar el tema y uno queda con la sensación de que aquí hay un actor que es, no deja de ser esencial en este cuadro de saqueo, y que ha pasado con ese control y es la clase política, porque nosotros que hablamos de nosotros aquí hablamos de comunidades, de familias, de cómo se hace toda una estrategia comunicacional en la cual aparece el saqueo minero como algo beneficioso, por decirlo de alguna manera. O sea, gente piensa que eso es algo. Y cómo los tipos han destruido los tejidos sociales donde operan. Pero eso, hay cómplices en eso. Hay gente que toda la sociedad latinoamericana, en su contexto de democratización que existe, tiene representantes. Entonces, toda esta gente que son los representantes políticos no hacen nada, y por el contrario, conjuntan. Y lo podemos ver hoy día con el tema de la educación, como el 80% de la población de los estudiantes, sin embargo, eso se invisibiliza y se criminaliza la oposición. Entonces, esta lógica, como la que me enseñaron ustedes, se replica en todos los ámbitos. Entonces, en ese aspecto, ahí yo creo que, no sé, a lo mejor no es propósito del texto, dentro del propósito del libro, denunciar todos los temas que se están moviendo en la línea de la calle. Considerando, por ejemplo, el caso ecuatoriano, donde ya es vergonzoso, no ganan la naturaleza, sujeto de derecho, y sin embargo, se hace la misma elevación. Más que nada, ustedes pueden preparar, excelente. Allá atrás, y después acá. Buenas noches. Tenía tres preguntas que se remiten básicamente a la lectura del texto. Primero, el tema de las políticas ambientales, si este texto realiza un análisis reflexivo más allá del diagnóstico que entregaron hace poco. Segundo, también, si bien, como mencionaban, tenemos tratados que se supone que salvaguardan los derechos indígenas, los derechos de los pueblos, y sin embargo, hay normas con intereses solamente para las minorías privadas que contrarrestan ese tratado. Entonces, ¿qué tan coherente dentro de bajo ese contexto se afirma realizar una política ambiental o política que protejan los derechos indígenas? Que yo creo que es como casi la misma pregunta que decía el compañero. Y tres, era cuando mencionaron sobre que estas mineras se rigen bajo el carácter, entre comillas, de lo que es la ideología boliviana. Entonces, si este libro genera una reflexión también o una crítica a lo que podría ser una propuesta de política ambiental latinoamericana. Porque las políticas ambientales no son iguales para todos los países. Y luego se me puede adelantar la lectura y la pertinente pregunta lo compro con un signo. Gracias. Jorge Cisterna, de Fundación. En un libro que lanzó el senador Jorge Caballero en el pasado, ahí relata que cuando se estaba, antes de presentar el Estado Unido, la BARIC lo invitó a pasar. Y ahí, por el centro de la BARIC, notaban los recibistas de la agencia internacional, estaban contados por quien lo hicieron. El señor Urrutia, creo, Marcelo Chirelli, y ellos también se mencionan ahí. Y ahí le confesaron claramente de que ellos estaban elaborando el tratado, y efectivamente después se lo tuvieron. Y eso lo confirmó Hugo Latorre, miembro de la Fundación de la Nacional, que también era asesor del señor Barrero y lo acompañó a esa reunión. Entonces, aquí uno de los campos que nos hemos dado la idea al interior de los partidos, se puede conocer al interior de los partidos políticos, hay como connotado de que este político se presta para el tráfico de influencia con relaciones que hace la grande internacional, porque este tema se repite y se repite y se sigue repitiendo. Ahora, yo creo que enfrentar esto hay que aprovechar los pasos institucionales que son muy bastante restringidos, como se nota en la sociedad civil. Y ahí quería mencionar lo siguiente. Se promulgó en febrero de este año la ley de sostenibilidad y participación ciudadana. Y de acuerdo a esa ley, corresponde a todas las repartición del Estado, deben crear sus consejos de la sociedad civil, donde la autoridad tiene que dar cuenta una vez al año de lo que se está haciendo, bueno, y un espacio de liderazgo de los de la sociedad civil. Si bien no son instancias vinculantes, en la medida en que nosotros no las conocemos, pueden ser instancias condicionantes de la autoridad pública. Y constituir el paso del coche, uno de los problemas que tenemos hoy día en la sociedad civil es que, a pesar de que los partidos políticos están cayéndose a pedazos, son totalmente incapaces de articularlo y crear la base para crear la instancia política de los casos. Entonces, estos consejos de la sociedad civil, que también es cuando gobiernan en el tribunal, que una instancia para tener el coche, para las diferentes organizaciones y echar a la idea de la política pública. Y a partir de ahí, bueno, hacer fuerza y ser presión y una presión condicional. Eso se hace bien. La última, ¿allá? Isidor, del Centro de Océanos. La pregunta es respecto al tema de las fronteras y el detenimiento de las fronteras geopolíticas, en el sentido de que por estos días se está dando una potente discusión para que la Nación Unida reconozca a Palestina como un Estado y que también reconozca las fronteras del antes del 67. Si es que en algún comité de Naciones Unidas se puede llevar este tema a discusión, o si es que ya está discutiéndose respecto a este debilitamiento de las fronteras de los Estados nacionales. Esa es la pregunta. Muchas gracias. A ver, estaba haciendo consulta aquí cómo repartirnos la. Pero me sugería aquí que la. Perdió los cachipullos. Perdí, pero. No, de las primeras consultas respecto de otros proyectos. Bueno, en el Tratado Minero Chile-Argentina se han acogido 6 proyectos. El más conocido es Pascualama, que está en proceso de construcción. El segundo, que viene aproximadamente de la misma época de Pascualama, se llama el Pachón, que está completamente en el lado argentino, pero que requiere ser operado desde Chile y salir con los minerales hacia el Pacífico. Ese proyecto está paralizado desde hace más de 10 años, producto, como se ha mencionado acá, de algunas gestiones encabezadas por el senador Lavandero y paradojalmente apoyado por varios, en ese tiempo, senadores designados o senadores milicos, que impugnaron el Tratado Minero en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional puso una restricción de orden jurisdiccional donde se le limitaban las atribuciones a una entidad que se crea binacional de administración del tratado y donde se limita la acción jurisdiccional de los tribunales en Chile y en Argentina. Las concesiones se entregan y las constituye un tribunal, no las constituye un servicio del Estado. Entonces se podía dar la situación en las condiciones iniciales que un tribunal de Argentina, por ejemplo, le entregara servidumbre de paso en el territorio chileno a un proyecto que esté completamente en el lado argentino. Eso el Tribunal Constitucional dijo no se puede y limitó bastante la aplicación del tratado minero y afectó este proyecto, ¿ya? Y está parado hace aproximadamente 12 años, incluso con un estudio de impacto ambiental de las obras que están en el lado chileno, aprobado desde el año 1997. Ahora, de todas maneras, la empresa que actualmente opera este proyecto dice que van a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental el próximo año. Están presionando y consiguiendo servidumbre voluntaria, o sea, contrato entre privados, entre la empresa y las comunidades agrícolas del Valle del Choapa, para de todas maneras pasar, aunque no tengan el derecho por ley de obtenerlo, de acuerdo al tratado minero. Sin embargo, la empresa en marzo del año pasado igual pidió la servidumbre minera en los tribunales de Illapel, que actualmente están en trámite y que estamos junto con el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre tratando de impugnar para que este proyecto siga paralizado. Los otros 4 son Vicuña, Las Flechas, que están en la región de Atacama, Amos Andrés, que está en la región de Valparaíso, y Cerro Cuadrado, que está en la Patagonia, y que explican además por qué el ámbito de aplicación del Tratado Minero entre Chile y Argentina no se circunscribe territorialmente solo a la zona norte, sino que incluye prácticamente toda la frontera de ambos países hasta la Patagonia. El proyecto Cerro Cuadrado, que están en etapa de exploración. Eso a propósito de lo que se preguntaba de en qué están estos otros proyectos. Respecto a Pascualama, hay que decir que el proyecto Pascualama está aprobado desde mayo del 2001 y a propósito de muchos factores, pero entre ellos por supuesto un factor importante que ha sido la resistencia de la comunidad del Valle del Huasco y la solidaridad de muchas organizaciones sociales de Chile y otros lugares del mundo. Eso se les fue complicando y finalmente recién en octubre de 2009 el proyecto pudo iniciar su construcción con una serie de cuestionamientos, con otro estudio de impacto ambiental el año 2006, ambos aprobados bajo el gobierno de Ricardo Lagos, pero luego ratificado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, a propósito de la pregunta sobre el comportamiento de la clase política, un proyecto que contó con una abierta, paradojalmente, el principal opositor al tratado minero era el senador Valdés, el senador Lavandero de la Democracia Cristiana, y en el otro lado vemos que los principales gestores políticos del tratado minero y del proyecto Pascualán en especial eran dirigentes de la Democracia Cristiana, como el senador Mulet, como la intendente y la ministra de Educación, Yana Proboste, como las hermanas que son dueñas de la empresa Extend Comunicación, las hermanas hijas de Belisario Velasco, y así un sinnúmero, Urrutia, ex asesor y funcionario del gobierno de Elwin, hoy el principal ejecutivo de la empresa Papel en Chile. Entonces, hay una, sin duda, esos temas están, en todo caso, por las consultas, están presentes en el caso Pascualán, porque sin duda toda esta locura de llevar adelante este tipo de proyecto no podría ser posible sin que se conjugara la complicidad de intereses entre estas grandes transnacionales y la clase política. O sea, el tratado minero creo que es un buen ejemplo de eso. Si bien Pascualana está en una etapa ya de casi 2 años de construcción, el proyecto en sí no ha iniciado su explotación, ¿no? Lo que se viene desarrollando hasta ahora son todas las obras preparatorias en ambos lados de la frontera, pero la explotación misma, o sea, todo lo que es romper el cerro y sacar todo lo que está encima, entre ellos una buena cantidad del sistema de glaciares que hay en la zona, y llegar a la explotación del mineral, eso todavía no se ha hecho y la empresa lo tiene programado recién para el inicio del próximo año. Hay que decir también que para que se implemente la Pascualama hubo que hacer un convenio tributario especial entre Chile y Argentina por las particularidades de este tipo de proyecto. Eso se firmó entre los países y quedó una cláusula que decía que eso era aplicable si es que se reformaba la ley tributaria argentina. Y eso hasta el día de hoy no ha ocurrido. Por lo tanto, si eso no ocurre y si el gobierno argentino no le comunica al gobierno chileno, al ministro de Hacienda en Chile, y le dice, mire, esto fue reformado, por lo tanto se puede aplicar, teóricamente el proyecto Pascualán no podría empezar su explotación. Ahora veremos la dinámica de la política argentina, hace que a veces los temas salten, revienten y luego desaparezcan, muy parecido a nuestra realidad, pero sin duda también se expresa allí una complicidad con la clase política. Hay que decir que también en el caso de Pascualán, en el lado chileno, está pendiente, está en proceso, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue presentada por la comunidad agrícola de los Huascoaltinos, de origen diaguita, justamente por vulneración por parte del Estado chileno contra los derechos de los pueblos indígenas en este caso, que después de 2 años de trámite fue acogida en su, o sea, tenía fundamento, por lo tanto fue acogida a trámite. Ahora, esos son procesos largos que pueden durar 6, 8, 10 años, pero sin duda reconocen que aquí ha habido una vulneración y situaciones irregulares, ilegales, en muchos ámbitos. Eso transfiero el micrófono para los otros temas. Ah, lo de Salta. Hace, claro, como decía Chapa, que hay un proyecto ya que fue denunciado en Argentina hace aproximadamente un año y medio, que cuando se en Chile, minera escondida, que es la BHP Mínico, que es la, a esta altura ya casi la principal productora de cobre del mundo, por sobre Codelco incluso, por la oposición de los pueblos indígenas de la región de Antofagasta, de tener una nueva extracción de agua subterránea en un salar, esa oposición logró finalmente que se rechazara el estudio de impacto ambiental de ese proyecto, que quería extraer más de 1000 litros por segundo de agua para su ampliación. Apareció esta alternativa de que Minera Escondida pueda traer agua para sus operaciones mineras en Chile. Se denunció, ya había una consultora y una empresa en Argentina coludida también con todo este sistema y ya tenía muy avanzado ese proyecto. La denuncia logró paralizar, pero ahora estos días, las últimas semanas, ha vuelto a salir ese tema, ¿ya? La reacción social y la presión en Argentina nos ha demostrado que ha sido bastante fuerte en el caso de, por ejemplo, la ley de glaciares, y probablemente no va a ser fácil que esto se materialice. Pero ahí también es otra faceta de la aplicación del tratado minero entre ambos países, ¿ya? Así como Chile podría, por ejemplo, una minera en el lago, operando en el lago chileno, podría poner los desechos en el lado argentino, también se puede traer agua desde Argentina hacia la explotación de un proyecto en Chile, o como ya se le autorizó a Pascualama, llevar energía desde el sistema interconectado central de Chile hacia un proyecto que Barrick tiene en el lado argentino que se llama Veladero. Entonces, las dimensiones de la aplicación del tratado minero son bastante múltiples, digamos, y llega muchas facilidades para la materialización de estos proyectos. Junto con eso, completando lo que está diciendo Lucio, también es importante mencionar que el tratado no es muy específico, los tratados no son muy específicos. Entonces, por ejemplo, si Argentina tiene una ley de protección de glaciares, hacia la movilización ciudadana, de protección de glaciares, de la ley de glaciares, y Chile no la tiene, posiblemente las empresas suscribirán la ley chilena en el territorio virtual y no la ley argentina. La ley existente de Chile, de protección de glaciares, y de esa manera evade el control de Argentina. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las normas laborales, las normas de salud. No está claro en el tratado cuál es la ley que prevalece en el territorio virtual que se le va a entregar a las mineras para explotación. Claramente, es un fuente de conflictividad altísima. Estamos hablando de zona de frontera, ya decía José Orellana, que son zonas donde ha habido vigilancia antes por la protección de las fronteras. Y ahora estamos generando un cambio de cultivo de posible vigilancia por la entrega de la frontera en beneficio de una empresa. Este va a ser menor en un libro que se lanzó sobre Pascualama, un conflicto armado en nuestras espaldas. Se gozaba también ideas relativas a esto. Se decía, vea, en una ocasión, el fundador de Barco, practicante de armas, se le está entregando a la zona fronteriza. Es extraño lo que se está articulando, se le está entregando a las reservas de agua, por ejemplo, a las cuencas rivales chilenas. Toda la agua prácticamente depende de los glaciares y de la agua que se concentra en la cordillera y está en manos de nuestra nacional, que estamos tejiendo el entramado internacional como para que eso sea posible, que estamos construyendo. La verdad es que el libro no plantea, no se arroga todavía la capacidad de plantear una estrategia o una propuesta de recaudo ambiental latinoamericano. Más bien lo que hace es poner este tema de proyectos mineros que se están desplazando en nuestras fronteras y lo que esto trae para la comunidad y la pregunta que desde la comunidad y desde la lucha, la verdad, no hemos ido haciendo a partir de la propia realidad y de la realidad comparada. Esperamos sin duda que este sea el comienzo tengo el comienzo de un eterno camino para que otros esfuerzos se asocien y vayamos rearticulando, reconstruyendo una institucionalidad que sí nos represente y nos va a dar sentido. Si a mí me preguntan si vale la pena toda la institucionalidad que salvaguarda los derechos indígenas, los derechos de la comunidad, la participación ciudadana, yo diría, para resolver el conflicto, no. Que una comunidad en resistencia termine judicializando su pelea para lograr un fallo favorable a su búsqueda, yo creo que es fatal. Que una comunidad acoja o sea acoja a instancias internacionales, a proyectos de ley, a derechos a petición de revisión de salud y minería, para visibilizar su conflicto, para poder extender la mirada de lo que está pasando en su localidad, con la realidad política, de saber que eso es una fuente de contagio, una fuente de visibilización, una fuente de extensión de la mirada del absurdo, yo creo que sí puede ser favorable, pero siempre y cuando uno me da todo el juego en la búsqueda institucional, porque hasta ahora ha sido hondamente desgastante, hondamente desilusionante y articulador más de fracasos comunitarios que de comunitarios. De hecho, dicho sea de paso, creo que la comunidad de Benguín, en el sur de Chile, una comunidad que estaba nuevamente amenazada por cerco con la construcción de un punto al mar, esa comunidad, viendo la realidad institucional chilena, por ejemplo, sobre los estudios de impacto ambiental, determinó que su estrategia de lucha iba a ser no permitir que los estudios de impacto ambiental tuvieran insumos técnicos, porque ellos sabían que una vez ingresando al sistema de evaluación ambiental, la comunidad no tenía por dónde ganar. Entonces era más fácil, no era más fácil porque después iba la armada o lo que fuera, pero era más fácil evitar que yo tomara la muestra, evitar que yo la comunidad de fotógrafos, evitar que todos los fotógrafos tomaran los insumos para presentar el estudio de impacto ambiental, que tener que batirse las. Es lo más que la institucionalidad chilena había reflejado en su participación. ¿Por qué Pascualama no se ha resuelto el beneficio de las comunidades y que la movilización comunitaria que logramos gestar fue de grandes proporciones? Es súper difícil aventurar. Probablemente alguna de las claves de interpretación que yo diría sería, creo que la religiosidad con la que se ha impuesto este modelo es descomunal y no hemos tenido la capacidad biológica de adaptarnos como personas y como sociedad, porque al final la instalación de esta institucionalidad impone un grado de confianza de las instituciones que desde chiquititos y chiquititas nos dijeron que teníamos que ver, un grado de confianza en los conceptos que desde chiquititos y chiquititas nos dijeron que constituían nuestra cultura. Entonces, revelarse a todo eso, subvertir las categorías, construirlas, adaptarse, generar las confianzas que permitan el derecho, no es un proceso tan corto como coordinar un par de autoridades o a todo un sistema o imponer una lógica a partir del control mediático que envía las empresas y el dinero que tienen. Entonces yo creo que no sé si es que la palabra se haga o no se haga, es quizás lo que más valoro de esa lucha, que creo que es una lucha presente, cuando se habla de la palabra se habla como una lucha pasada, ¿no? Está como los alados de la resistencia. Y la verdad es que la comunidad todavía está resistiendo, todavía está los recursos, todavía está la búsqueda, todavía está el tema. Si bien no ha logrado detener el proyecto que era el objetivo, todo el rato, y no solamente la palabra, sino que la vida no, sino que la flecha, que todo el marimundo, que no se extraía de ahí el mineral, que se dejara aquí a los valles agrícolas, que se dejara optar y autodeterminar el destino que cada localidad quisiera. Si bien eso no se ha logrado, yo sí creo que se ha logrado otras cosas que son sumamente relevantes desde mi perspectiva, entre otras el aprendizaje, entre otras el haber relevado, por ejemplo, el tema. Si Paco Arana y los sesos que ahí construyeron, y la energía, y la carne, y las honestidades, y las autogestiones que ahí se han emanado, hoy día este tema no aparecería. Aparecería probablemente en 5 o 10 años más. Pero como estamos adelantando 5 o 10 años, está bueno. El tema de los glaciares, que hay una ley de protección de glaciares y la ley de migración en Argentina, fue gracias a que los agricultores que van a llevar a confiar en las instituciones y dijeron, bueno, los políticos que se están diciendo en el 2001 son estos estudios patrimoniales, tienen sus técnicos, pero no hay nada de glaciares. Y esa confianza es a que la gente de la zona de la ley de glaciares, que no pasaba mucho las coordenadas, y los gráficos que la empresa ha demostrado, es súper relevante y es la confianza que hace que todavía siga siendo un tema. Y no es olvidado como muchos otros temas de grandes fondos socioambientales que es que la ley se ha dado. Y es también lo que hace que la ley siga jugando la puntería con el ojo de polar. Y que la empresa siga progresándose permanentemente y que ahora vaya a ser un señal de responsabilidad social y empresarial en octubre, gastando una cantidad de millones que se van a marchar montañas impresionantes para tratar de posicionar lo que va a colar, entre otros conflictos, y más adelante de comunicarse a otros también, puso una tarea, que la minería en Chile no es tan responsable, no es tan homologable de desarrollo, no es tan homologable de riqueza, no es tan hermanable con las comunidades vecinas. Esos son rubros que son de largo tiempo. Creo que nos cuesta mirarlo así porque sabemos que se están derritiendo los glaciares y porque sabemos que eso se traduce en sequía, en el deterioro severo de la calidad de vida de las comunidades del Valle del Bajo, porque vemos la división comunitaria, porque somos capaces de dimensionar cómo la vida de los vecinos que conocemos allá en la calle, que nos han acogido un montón de veces, se está yendo a la zona cero gracias a la intervención minera y a la invisibilización y a la descentralización y a la articulación de cada quien en sus vidas, que han ido vaciando un poco la resistencia. Pero yo siento que si esperamos que la resistencia a Pascualanera o ante otro megaproyecto pase por las autoridades o pase porque un diputado o un senador le caiga la deja y decía que sí es súper importante confrontar a la minera y no seguir aceptando sus daños, estamos perdidos y perdidas. Si entendemos que depende de nosotros y la pregunta de por qué no está funcionando, la tenemos que hacer nosotros y nosotras todos los días, quizás encontremos que eso de respuestas más favorables a la línea comunitaria y a la línea de la no sé, lo de la Nación Unida, pero estaría bueno. Sí. Saqué mi clase de política, creo que es una mezcla que se potencia. Estaba pensando en dos momentos. Estaba pensando en el momento de la chilenización del cobre y la nacionalización posterior del cobre, que fue producto de toda una aquí usted me puede corregir, por supuesto, fue el producto de toda una concientización que se generó en no solamente la clase política, sino que en ciudadanos y ciudadanas que tenían una componente de ideologización bastante más significativa, ¿no? Y que permitió finalmente, en un marco de guerra fría, en un marco de consideraciones propias de un sistema internacional, arrebatar al capital internacional las riquezas naturales. Y eso intento comparar con lo que hoy día nos ocurre, no solamente con la minería, sino que también con el recurso agua, con los temas energéticos, en fin. Bueno, cuando hago esta comparación, como intento siempre ser muy optimista, digo de que hay esperanzas. Y en parte esas esperanzas están en función de lo que usted mismo comentó, los movimientos sociales. Cómo los movimientos sociales van incorporando significativas notas de proyección, de proyección política, de ideas políticas, ideológicas, ¿no? Y van perdiendo los miedos para generar un quiebre, una cuña en este ordenamiento político, institucional, económico, que tiene por supuesto una matriz a todas las luces neoliberal, que nadie lo cuestiona, ¿no? Y que, como bien lo indica un señor, un francés que ya falleció, Foucault, por medio de una idea que instaló, que fue la biopolítica, ¿no? Y que en buenas cuentas la misma, por medio de los discursos, van vaciando, en este caso desde la dimensión neoliberal, ¿no? Las voluntades, las convicciones de los ciudadanos, las ciudadanas, de pronunciarse, ¿no? De pronunciarse con bastante más fuerza respecto de cuestiones que son a todas luces atentatorias contra la justicia ambiental, contra la equidad territorial, en fin, ¿no? Y vemos permanentemente solo algunas manifestaciones de unos pocos que van generando las condiciones favorables para resistir, ¿no? Para ser útiles. Hay otro autor que se llama Antonio Negri, que nos plantea la idea del imperio, ¿no? Y cómo esta idea del imperio, que ya no tiene que ver necesariamente con un país o con un Estado, sino que tiene que ver con una forma de organización. Es más, él que es un autor italiano, que arranca del anarquismo de izquierda, de Italia, ¿no? Hace una crítica pegada a las izquierdas. ¿Sabes qué? Para empezar de verdad a conversar respecto de uñas a este neoliberalismo, recordamos primero que existe una globalización neoliberal, y desde esa globalización neoliberal, y el mismo recarga también al fútbol, el tema de la biopolítica, ¿no? Hagamos las resistencias con sentido. Y ahí señala la idea de multitud. Cómo la idea de multitud es en parte una oportunidad para hacer los quiebres. Movimientos sociales. Que el movimiento social hoy día, además, no es el que acostumbramos a ver, quizás en otros momentos, ¿no? Para recuperar la democracia, movimientos sociales antes de la dictadura, ¿no? Un movimiento social de nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que este saqueo y clase política, ¿no?, tiene que ver con momentos y estadios de desarrollo de ciudadanía y de clase política tal cual. Tengo oportunidad de pronto de conversar con algunos estudiantes sobre temas energéticos. Y por supuesto, los estudiantes me llevan finalmente al final de su argumentación, que es tremendamente legítima. La culpa lo tienen los políticos. Y en un marco en un marco académico, intento utilizar la provocación, ¿de acuerdo? Son los políticos. ¿Y ustedes qué hacen? Estudian, bien. Pero después de aquello, ¿qué más? ¿Hay alguna participación, por lo menos, en un club deportivo? O bien en una junta de vecinos, o bien escribe una columna de opinión dentro de su universidad, ¿no?, un tema específico. Bueno, países como finalmente les comento, para seguir la provocación, tenemos los políticos que más una oportunidad nos merecemos. Tenemos los políticos que más en una provocación. Yo sé que es muy lineal lo que estoy indicando, ¿no? Muy lineal, porque los políticos no necesariamente deben estar supeditados a una u otra cosa electoral, sino que también deben estar supeditados a ciertas definiciones éticas y morales respecto de lo que, por supuesto, es mejor o es peor para una comunidad que supone representar. Y no me quiero adentrar en la maraña del sistema político en el cual estamos instalados, ¿no? Que se escribe y se dice siempre mucho. Por lo tanto, yo creo que el tema del salir de la clase política va hacia la oportunidad que tenemos de generar nuevos tratos, nuevas formas de hacer política, entregar nuevas formas, pero nuevos contenidos a la política, al quehacer político, para entender cuestiones que son evidentes, cuestiones que son evidentes. Yo no tuve oportunidad, al parecer usted expuso o alguien, no sé, en el tribunal. De verdad que es indignante cuáles son los resultados de la actividad minera en este país. Menos mal que existe poder con todas las dificultades que tenemos, que no son pocas. Así es que, bueno, yo creo que estamos en una coyuntura favorable. No quiero hablar de la moral, quiero hablar de la tarifa del agua. De la tarifa del agua. Tuve la oportunidad de asistir a una conversación. Pero ¿sabes qué me pasó? Tuve ganas de entregar en ese instante 10.000 pesos más al Ejecutivo, porque me dio la sensación de que de verdad no estaba haciendo un daño a agua al líder. Bueno, señor, de verdad, déjeme entregarle 10.000 pesos más, porque de verdad es casi un asalto que yo le estoy provocando. Por tanto, todo el sistema está ordenado de tal modo de que siempre hay la dificultad de quien entrega el servicio. Casi nos están haciendo un favor. Y nosotros tenemos tremendas dificultades respecto de entender eso, ¿no? Y al final nosotros somos los culpables. Por lo tanto, la cosa está como la presa. Y por lo tanto, el movimiento estudiantil, el movimiento social, hoy día estas grandes manifestaciones, yo creo que son esperanzas. Esperanza que hay que cuidar y limitar y que necesariamente se tienen que trabajar finalmente nuevos datos, nuevos acuerdos, nuevas clases políticas, nuevas éticas, nuevas morales. Respecto de la política ambiental latinoamericana, bueno, aquí me pasan varias cosas, me pasan varias cosas. Está siempre instalado el concepto de cómo, a partir de la integración latinoamericana, la integración regional, las distintas políticas ambientales van logrando ciertas coherencias. Para ello hay algunos elementos que más o menos todos conocemos, que es la oficialidad Mercosur, UNASUR, que se juntan para evaluar cómo diablos se generan mejores agendas medioambientales. Y también están las alternativas que promueven los ejercicios ciudadanos, ¿no? Como Jorge y otros, ¿no? los foros sociales, ¿no? Que también sacan sus conclusiones, ¿no? Y que por supuesto tienen visiones críticas respecto de estos otros ordenamientos, ¿no? En términos formales, en términos reales, no existe una situación que esté resuelta para uniformarse en estas situaciones de temas ambientales, pero no solamente ambientales, sino que también de otras políticas. Bueno, y antes que nos vayamos, porque ya estamos en la hora de paso, me parece, ¿no? Respecto de las fronteras, mira. Bueno, Palestina es un caso singular por todos conocidos. Latinoamérica desde hace mucho tiempo, ser reconocido por la sociedad internacional y, por supuesto, la comunidad internacional, y por lo tanto ser sujeta de derecho. Lo que ocurre con las fronteras nacionales, no necesariamente están situadas en un ejercicio dentro de Naciones Unidas, sino que dentro de Naciones Unidas más bien están centradas, cuando a las fronteras se refiere, temas referidos a los derechos humanos. No sé, estoy pensando en procesos migratorios. Estoy pensando en cómo Latinoamérica se va hacia el norte y de pronto porque hay, por las condiciones propias del clima o las actitudes que tiene Estados Unidos generan muy miserables formas de acogida del migrante. Si nos vamos a Europa, entendemos que Europa tiene hoy día sus fronteras tremendamente evolucionadas respecto de cómo se hacen los acuerdos entre Estados. Por lo tanto, cuando hablamos de una Unión Europea, estamos hablando de una conocida completa de sus fronteras. Los distintos Estados nacionales que se organizan en Europa, a propósito de la Unión Europea, generan nuevas formas de trabajar el tema fronterizo. Lo que es interesante en el caso de Latinoamérica y Sudamérica, lo que nos permite el libro, es que históricamente Sudamérica ha sido muy celosa de sus fronteras, por una cuestión de soberanía, de seguridad nacional, de nacionalismos, de pronto patógenos, que reordenan a la clase política. Y por lo tanto, lo que llama la atención es que, teniendo una tradición en esa dirección, hoy día esos mismos estados no tienen el mismo, o esas élites, esas clases políticas no tienen las mismas preocupaciones. Y se genera una cuestión muy casi un capricho de el quehacer nacional e internacional. Siempre se buscaba que las visiones internacionalistas de dibujar los estados nacionales, de dibujar las fronteras, somos todos hermanos, somos todos, identifiquémonos en comunidades de nuestras diferencias. Pues bien, hoy día el capitalismo, la empresa transnacional, el neoliberalismo, ¿no?, desdibuja el tema de las fronteras de una forma bastante más eficiente que lo que anteriormente se presentó. Si eso va a generar el día de mañana siguientes conflictos, está por verse. ¿De qué puede ser? Puede ser. Porque al parecer los nacionalismos, ante ciertas crisis, reaccionan. Y por lo tanto, la clase política también reacciona y se reanima todos estos temas de tipo de confrontación, ¿no? O sea, hoy día se supone que la guerra por los recursos es el eje articulador de los siguientes escenarios de conflictos bélicos. Por lo tanto, eso es lo que se presume, pero todavía no lo vemos tan. Estoy pensando en el Nilo, en el río Nilo. Estoy pensando en nuestro mismo Slata, que está ahí con Bolivia, ¿no? En fin. Por lo tanto, la dinámica que tienen los temas fronterizos no necesariamente, en este caso, tienen que ser representados en Naciones Unidas, a menos que exista una cuestión de derechos humanos que deba ser revisada, chequeada por esta organización supranacional. Bueno, no comento más porque. Bueno, muchas gracias a José Consuelo y a Isabel que nos mandó sus notas, y gracias a todos ustedes también por venir. Anda una listita por ahí que la queremos recuperar con los que se han querido registrar o dejar sus datos, y los invitamos ahí con una empanadita y un vino a la de todas formas. Muchas gracias. ¿Está bien?